Estamos ya en contacto con Horacio Pietragala, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria. Una de las personas que estuvo ayer en la calle, en el momento en el cual la gendarmería llevó a dos personas detenidas y atacaron a diputados, le a Leo Grosso lo mordió un perro, y escuchábamos esta mañana a Vicky Donda, que también le pegaron un borcegazo en ese contexto. Sí, ¿no? Ahora sí podemos retomar el contacto con Horacio Pietragala, también le vamos a consultar, porque creo que también él fue, digamos, una de las personas atacadas por la gendarmería en el día de ayer. Como decíamos, está caldeado el microcentro porque anda sitiado por la Gendarmería del Congreso de la Nación, donde buscan los diputados en esta sesión hiperextraordinaria y fuera de la Constitución inclusive, tratar esta reforma previsional. Pietragala, buenos días. Aquí Maru y Diego en la mesa. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Nos podría contar qué vivió ayer en la calle junto a Victoria Donda, Leo Grosso y otros diputados que fueron incluso atacados por la Gendarmería? Bueno, creo que lo que se vivió ayer fue parte de lo que se vive desde que asumió Cambiemos, ¿no? Y una fuerte represión, una represión de medida, cantidad de gendarmes, que bueno, es el síntoma y creo que es el fiel reflejo de que nada bueno se va a sesionar hoy en el Congreso Nacional, ¿no? Ayer llegamos porque, bueno, vimos... Yo había estado en la manifestación que habían hecho sobre la Avenida de Mayo y 9 de Julio, pero cuando llegué al despacho estaba viendo en la tele que se había armado un cordón de gendarmería, bueno, y automáticamente bajamos. Y bueno, la agresión de los gendarmes a diputados. Y creo que, sinceramente te digo, ese es el rol que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que estar siempre en esos lugares, tenemos que tratar de parar esta locura. No nos habíamos desacostumbrado, por suerte, a gobiernos que repriman de la manera que está reprimiendo este gobierno, y creemos que es nuestro rol. Ahora, lo más grave es lo que va a pasar dentro de un rato en el Congreso, si Cambiemos logra tener el quórum y el número para otra vez votar una ley que le va a traer prejuicio a los jubilados. Horacio, Cambiemos dice que tiene el número. ¿Cómo ves el escenario para el día de hoy en la Cámara? No estoy tan seguro. El quórum puede ser que lo tengan. Para la votación hay que ver. Va a ser una jornada larga. Hay que entender también que ellos decidieron adelantar la sesión. Esta sesión estaba llamada para el 20 y la adelantaron porque claramente entendían que el número se le iba complicando si dejaban pasar una semana más, ¿no? Entonces hoy están apresurados para que salga esta ley, pero bueno, también hay otro escenario, y bueno, vamos a ver si la oposición realmente toma el rol que eligió el pueblo para ellos, ¿no? Digo, ser opositores a este tipo de política, porque esta es una política, una medida y una ley y una reforma clásica del neoliberalismo de un gobierno de derecha, y creo que digamos, los que fuimos votados como opositores no podemos acompañar una ley de esta característica. Tal vez es medio contrarreloj, pero bueno, tenemos entendido que ya está presentado el recurso de amparo por parte de la CETEP y otras organizaciones sociales para que no, digamos, para que no tenga lugar, para que se suspenda la sesión. Esto podría llegar a suceder también. La verdad que no lo veo viable, ojalá, ¿no? Digo, sabemos cómo está actuando la justicia corporativamente con el poder ejecutivo y con las corporaciones económicas. Digo, no creo que en un país serio, tal vez en estas circunstancias y viendo el antecedente de ayer y cómo está militarizado el Congreso hoy, tendría que en un país serio, digamos, tal vez esta sesión no se podría llevar adelante, pero creo que estamos en un país donde la corporación judicial es adicta claramente a el poder ejecutivo y el poder económico. Así que eso lo veo más difícil todavía. Pietragala, ¿cómo ve el escenario callejero hoy? Porque hay cientos de miles de personas que se van a comenzar a movilizar en un rato nada más y vemos una zona militarizada, sitiada por la gendarmería. Sí, está vallado todo el Congreso. Dejaron que la manifestación se haga en la plaza del Congreso. Pero bueno, con mucho control lo que es alrededor del Congreso Nacional. Esperemos que no haya incidentes, esperemos que no tengamos que lamentar nada, y bueno, lo triste es que las sociedades tienen que avanzar, evolucionar, veníamos con progresos, y creo que lo que está pasando hoy, lo que vemos en manos de las fuerzas de seguridad, que son ordenadas por Mauricio Macri, Patricia Bullrich, y avaladas por todo su gabinete, creo que es un retroceso gigante, ¿no? Las sociedades se tienen que manifestar, tienen que mostrar su enojo, y bueno, no puede pasar lo que está pasando todos estos días, y la manera en que se quiere contener ese enojo. Ayer la diputada Victoria Donda dijo en declaraciones radiales que iba a iniciar acciones legales contra Gendarmería y también contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Tienen intención desde otros sectores también de acompañar esa medida o de iniciar algunas propias? No, nosotros creo que... nosotros hoy presentamos habeas corpus por las distintas movilizaciones que va a haber. Yo he firmado un habeas corpus para presentar en la Justicia Federal para que no haya incidentes o detenidos o a premios ilegales, nada fuera de las normas legales. Creo que lo más importante es cuidar a la ciudadanía, ¿no? Como te decía antes, es nuestro deber estar ahí, es nuestro deber estar con la gente. Nos podrán pegar un par de palazos, pero lo más triste y lo más grave es lo que va a pasar hoy en el Congreso si pueden lograr esta ley, porque desprotegen a un sector que tendríamos que tenerlo como el mejor de los sectores, con las dificultades económicas que puede tener un país y todo. Claramente hay un abandono, ¿no? Hoy hasta un remedio que antes era gratis, hoy lo tiene que pagar un jubilado, y encima recortarle, y encima darle posibilidades de endeudamiento y créditos para que se endeuden. Y entendiendo que el próximo año, si se aprueba esta ley, su haber va a ser cada vez más bajo. Lo último, Pietragala, ¿hay posibilidad dentro de esta reforma previsional de negociar algunos puntos, de modificar algo en la ecuación, o le parece un proyecto que hay que rechazar de pleno? No, es un proyecto que hay que rechazar de cuajo. Nada que resulte ajustable va a ser positivo, digamos. Cuando vemos que hay beneficios para los pulsojeros, hay beneficios para las importadoras y exportadoras, hay beneficios para las grandes corporaciones económicas, hay beneficios para los blanqueos de capitales, hay beneficios para los bancos, digo, se autoperdonan deuda. ¿Por qué no esta plata, en vez de sacársela a los jubilados, por qué no se le exige a Franco Macri que pague la deuda que tiene con el banco, con el Correo Central, ¿no? Por ejemplo, están otra vez llenando sus arcas y transformándose en mucho más multimillonario que antes a costa del pueblo argentino. Gracias, Horacio, que tenga buen día. No, por favor, Horacio. Horacio Pietragala, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria.